Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada. A las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Hola, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Hoy con la voz un poco tomada, así que sabrán disculpar las carrasperas. Hoy con el equipo titular. Acá estamos. Adriana Berné frente a mí, Fabián Agosta tocando botoncitos. Y Valeria Travín frente a Adriana Berné. Ahí va, gajes del oficio, Adri, la garganta. Sí, gajes del oficio. Yo trato de cuidarme, pero... soy demasiado gritona en el en la clase de educación física. Usás mucho la voz. Bueno, pero hoy la protagonista no usaba la voz. No, hoy usaba todo el cuerpo. Ajá. Menos la voz. Por lo menos hasta donde sabemos de su biografía, no se dedicaba a cantar, sí se dedicaba a bailar. Y hoy nos convoca otra mujer, como cada martes. Gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Gracias a Fabián, que está de este lado haciendo magia con esos botones. Y la protagonista de este martes, estamos en vivo en FM Los Coihues, 25 de agosto, para que no quepan dudas. Ajá. Es Isadora Duncan, una bailarina que de a poco y en el transcurso del programa vamos a ir contándoles quién era, qué hizo, qué fue de su vida, qué fue de su muerte. Y ahora Vale nos va a leer algo. Es un texto del libro Mujeres que escribiera Eduardo Galeano y dice así. 1916, Buenos Aires, Isadora. Descalza, desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete esta osadía en un café de estudiantes de Buenos Aires y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marsellesa con un chal rojo por todo vestido. Si se puede bailar una emoción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela, del matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule el viento. Ella baila porque bailando goza, y baila lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. Bueno, más allá de haber disfrutado esta belleza, como decíamos el día que lo preparábamos al programa, de cómo escribe Eduardo Galeano, creo que describe a Isadora muy profundamente, y no sé si se han conocido, pero bueno, realmente la describe como ella ha tratado de transmitir su danza. Sí, totalmente. Una transgresora, básicamente una transgresora, en muchos sentidos. Después vamos a hablar un poquito más de ella. Si alguien tiene ganas de mandarnos algún mensaje, de contactarse con nosotros, alguna idea, sugerencia o demás, estamos en el celular de FM 105.5, que es el 154-70-3449, y otros medios de comunicación. Si andás por el universo de internet, en Facebook, estamos como FM Los Coihues, y si querés mandar un mail, es radio@fmloscoihues.com. Vamos a empezar como una retrospectiva de la vida de Isadora Duncan. Vamos a empezar con la muerte, porque nosotros sentimos que sabemos más de la muerte de Isadora que de su propia vida. Por lo menos es lo que nos pasó a nosotras armando el programa de esta mujer. Sabemos que es importante, pero teníamos la verdad la referencia de la famosa Chalina y que murió estrangulada con la Chalina, pero no sabíamos muchos detalles. Isadora Duncan, como lo acabo de decir, tiene una muerte trágica, que los que escriben sobre ella sostienen que murió de la manera más configurativa de acuerdo a su vida. Es como que hasta su muerte fue un acto así de gloria en la que ella pensaba que vivía, porque ella, la verdad, que tenía así como un halo de misterio y de mito, y su muerte no hizo más que agrandar ese mito, porque en su vida le pasaron cosas tremendas, después las vamos a hablar, y hasta su muerte fue rara, porque la verdad que ir en un descapotable con un muchacho como 20 años menor que ella, envuelta en su chalina roja que le daba mucho glamour, y morirse porque la chalina quedó enredada en la llanta del auto cuando su novio, amante de turno, puso el auto en marcha y empezó a andar, la verdad que es, qué sé yo, es medio raro. Yo no quiero reírme de la muerte de Isadora, pero la verdad que todos convenían que había sido una muerte tan trágica como fue la mayoría de los momentos de su vida. Y ella muere a los 50 años, en 1927, un 14 de septiembre, en Niza, tal cual como lo conté recién, viajando con un joven italiano, que dicen que era su chico de turno, y cuando ella hace alarde de ir en ese descapotable último modelo y deja su chalina al viento, la chalina se enreda con la rueda del auto y muere instantáneamente. Dicen los que la asistieron que no hubo nada que hacer. Ella murió por estrangulamiento. Se hizo una película acerca de la vida de Isadora Duncan que se llama Isadora, que es una película del año 68, así que alguien que quiera meterse en la vida de Isadora la puede rastrear y ver un poquito más. Bueno, empezamos con la muerte porque parecía que era un hito no importante por el hecho de que es su desaparición física, sino que recrea el gran mito que ella fue durante toda su vida. Para poder más que endurecernos como piedra. El tema que acabamos de escuchar es Hoy bailaré, cantado por León Gieco. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Aquí estamos otra vez. Estamos hablando de Isadora Duncan, una bailarina. Hasta ahora lo que hicimos fue hablar de su muerte, así que todavía queda un montón de programa y un montón de Isadora. ¿Llegaron mensajes, Vale? Sí, llegó un mensaje. Muy nuestra bien. Fiel oyente. Gracias, Vic. Ella nos dice, hoy sí, las escucho. Buen programa, besos, Vic. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, Adri, nos vas a empezar a contar algo respecto de su vida. Sí, vamos a hablar un poquito de la vida de Isadora Duncan. Decimos, para comenzar, que nació en San Francisco. Ella era norteamericana y nació un 27 de mayo de 1877. Y murió, como hablamos en el bloque anterior, un 14 de septiembre de 1927, es decir, que tenía 50 años. Ella era bailarina y coreógrafa y es considerada por muchos la creadora de la danza moderna. Como hablábamos antes, era una transgresora y se resistió a la danza clásica, a la danza que todo el mundo en esa época, todas las niñitas aprendían danza clásica. Pues bien, a ella se le ocurrió que la danza clásica no era para ella y empezó a crear un nuevo movimiento, por eso se dice que es la precursora de la danza moderna, porque no existía esta disciplina dentro de la danza. Su papá abandonó a la familia cuando ella era muy chiquita y eso trajo muchos problemas económicos a su mamá y a su hermana. Ella tenía una hermana más grande. Y el padre terminó preso por fraude, así que la mamá tuvo que salir adelante con las dos niñas todavía pequeñas. Y por este motivo, Isadora a los 10 años deja la escuela, ya no va más a la escuela. Y se dedica a enseñar danza, esta danza que ella le salía casi como naturalmente, y enseñaba con su hermana en su casa, mientras la mamá daba lecciones de piano a otros niños. Así que medio como que crearon lo que sería hoy una academia, porque enseñaban piano y enseñaban danza, basado sí en los clásicos como Mozart, Schumann y la música clásica, que era la que se escuchaba en ese momento. Lo que dicen los que escriben sobre ella es que era una nena solitaria, retraída, que amaba jugar en la playa. Ella se sentaba en la orilla de la bahía de San Francisco a mirar el mar, y ella misma en su libro de autobiografía dice que ahí le surgieron los primeros movimientos. Mirando las olas, empezó a imitar a las olas con sus manos, con sus pies y con su cuerpo entero. Y ahí empezó esta danza llamada moderna, por llamarla de alguna manera, influenciada por las olas del mar. Después, con su familia, su mamá y su hermana, se mudaron a Chicago, y ahí sí fue a una academia de danza clásica, porque era, como decíamos, lo único que existía en ese momento. Y en Chicago siguen las penurias para la familia, porque pierden todas sus pertenencias en un incendio. Entonces, más allá de los problemas económicos que intentaron remontar en San Francisco mientras vivían ahí, cuando se mudan a Chicago las tres, terminan perdiendo todas sus pertenencias en este incendio y empiezan otra vez de cero, pero en Nueva York. Se mudan a Nueva York porque ahí Isadora Duncan cree que tiene más futuro respecto de la danza, y parece que era buena porque entró en una compañía de teatro importante. Cuando empieza el siglo, estamos hablando del año 1900, empieza el siglo XX, Isadora convence a su mamá y a su hermana para que emigren a Europa, en una época donde todos los europeos trataban de emigrar a Estados Unidos. Ellas, y seguimos con las transgresiones de Isadora, va contra la corriente y de Estados Unidos quiere irse a Europa. Y la verdad que fue una visionaria, porque triunfó en Europa y vivió a partir de ese momento, a partir del 1900, vivió en París. Primero vivió en Londres y después vivió en París, donde hizo la mayoría de su carrera. Ahí se instaló definitivamente. Después, bueno, empezó su vida y su carrera, pero de eso nos va a hablar después Vale, específicamente de cómo fue la carrera de Isadora. Ahora vamos a leer algunas frases que Isadora Duncan dejó ahí en alguno de sus libros, principalmente en el libro de su autobiografía. Y estas frases dan cuenta siempre de su interior y su visión sobre la vida. En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo. Otra frase que nos deja es: el arte no es necesario en absoluto. Todo lo necesario para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir es el amor. Y otra frase más dice así: había conocido en mi vida a los más grandes artistas y a la gente más culta y triunfadora, pero ninguno de ellos era feliz, aunque algunos lo simularan. Detrás de la máscara podía adivinarse, sin mucha clarividencia, la misma angustia y el mismo padecimiento. Y es que en este mundo no existe quizá la dicha, no hay sino momentos felices. Thank you.

canción. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. El mundo que la admiró, el mundo que la aplaudió, cuando supo de su muerte, por Isadora lloró, lloró y lloró. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Escuchamos recién a Celia Cruz cantando Isadora Duncan. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Qué lindo es hacer radio, la verdad, porque acá en el medio se juegan tantas cosas. Valeria está muy entusiasmada y yo les agradezco a los que están del otro lado porque le sacan una sonrisa cada vez que entra un mensaje y han entrado algunos. Ajá. Así que hay gente del otro lado que está escuchando, que nos quiere decir cosas y así que les agradecemos. A esos y al resto que está escuchando y que no nos quiera decir nada también. Está buenísimo. Este es un mensaje, llega y dice: muchas felicitaciones, qué emoción escucharlas. Hermoso el programa. Y el celular, si no me equivoco, es de Marisa. Marisa, muchas gracias. Y de paso me da el pie a mí también para recordar, o en todo caso contarles, que este sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde en Araucanía se presenta La Maroma, presentando Yo Vivo Aquí en el Sur, y la maroma está formada por Marisa Di Giambattista, Héctor y Cristina. Van a cantar algunos nenes de la escuela en uno de los temas y también hay invitados. Así que está hecha la promoción de Yo Vivo Aquí en el Sur. Ha llegado otro mensaje también que nos dice lo siguiente. Chicas, qué linda idea destacar a mujeres que dejaron huella. Felicitaciones por esto y brindo por la fortaleza que en general nos destaca. Buenísimo el tema de recién, las quiero y acompaño. Elba, nuestra amiga Elba, muchísimas gracias. Y hay otro mensaje más que enseguida lo estoy leyendo. Dejen el nombre siempre porque está bueno agradecerle. Ajá. Personalmente, aunque no nos estemos mirando la cara, pero decir el nombre de los que nos escriben. Bien, este es otro mensaje que nos dice: Chicha y limonada, ¿por qué? Gracias. Y hay un celu que desconozco, si bien conozco varios, este no lo tengo. Y les contamos entonces, buscando título, y siempre apostando a lo positivo. ¿Cómo era, Adri? Y en realidad nos sonaba que esto de ni chicha ni limonada es una cosa ambigua, sin identidad, no es ni una cosa ni es la otra. Y como nosotros creemos que nosotros y el programa tiene una identidad propia, se nos ocurrió jugar con las palabras y decir chicha y limonada. Pero queremos borrar de la faz de la tierra este mito que se ha creado en que una de las dos es chicha y la otra es limonada. De ningún modo. Jamás lo pensamos de esa manera. Somos las dos chicha y limonada. En particular, te lo digo, Leo, si nos estás escuchando, que no somos chicha y limonada nosotras como personas, sino que es el programa. Y era Elba la de la duda, así que ahí te respondimos, bien. Elba. Vamos por lo positivo, las dos somos chicha y limonada. Bueno, entonces. Vamos a repetir el teléfono, ¿vale? Por si alguien quiere... ¿Mandar otro mensaje? ¿Mandar otro mensaje? Sí, esta es también la FM 105.5, acá en Villa Los Coihues. El celular es 154-70-3449. Marisa tiene una tarea para hacer, porque ayer yo le contaba que Niní Marshall... Ajá. Escribió canciones de animalitos para niños. Entonces yo le decía le hacía la broma de que la pionera en escribir canciones con animalitos había sido Niní Marshall y prometió ponerse a buscar porque era un dato que nosotros tampoco sabíamos. Pero leyendo biografías y descubrimos un montón de cosas. La verdad que estamos, como siempre decimos, disfrutando el programa desde el lugar de aprender un montón de cosas de gente que uno sabe que sí, fue importante, hizo cosas, pero la verdad que uno se va metiendo en la vida de todas estas mujeres que estuvimos tocando durante cada martes y vamos descubriendo mucho más de lo que ya sabíamos. Claro, sí. En algunas sabíamos mucho y descubrimos un montón. En otras sabíamos muy poco y descubrimos más. Así que nos resulta muy interesante hacerlo y esperamos que ustedes también vayan descubriendo el resto de las mujeres que aún nos quedan. Durante su etapa en Londres, Isadora Duncan, siempre inquieta y autodidacta, pasa largas horas en el Museo Británico, fascinada por las expresiones artísticas de la Grecia clásica, adoptando, por ejemplo, elementos que ella ve en algunos decorados, en algunos vasos, y los adapta a su danza. Yo pensaba, ¿cómo hace esto? Y bueno, acá lo explicaba. Por ejemplo, había unos vasos decorados con unas mujeres que inclinaban la cabeza hacia atrás. Eran ellas adorantes del dios Baco. Y entonces, el dios del vino. Ponete de pie. Entonces Isadora toma ese dato, por ejemplo, una cosa sencilla de inclinar la cabeza hacia atrás, bueno, toma ese dato y lo incorpora a su danza. Y es en esa época cuando ella comienza a consolidar su estilo, un estilo único. Se trata de una danza muy alejada, como decía Adri antes, de los patrones clásicos conocidos hasta entonces, incorporando puestas en escena y movimientos que tenían más que ver con una visión filosófica de la vida, si se quiere, ligada quizás al expresionismo y, por tanto, también a una búsqueda de la esencia del arte que solo podía proceder del interior de cada uno. Isadora era plenamente consciente de que su estilo suponía una ruptura radical con la danza clásica y es en ese sentido que ella se veía a sí misma como una revolucionaria precursora en un contexto artístico, revalorizando un montón de cosas de valores antiguos. Bueno, al mismo tiempo de que su estilo se iba consolidando, ella estudiaba en profundidad la danza y la literatura antiguas a través de los museos de París y museos de Londres especialmente. Los temas de su danza eran clásicos, frecuentemente relacionados con la muerte y con el dolor, en oposición a asuntos de la danza clásica conocida hasta ese momento, que giraban todos en torno a héroes, a duendes, a trasgos y demás. También la puesta en escena de sus movimientos y de su danza era revolucionaria, porque en cierto sentido, bueno, también lo que estuvimos averiguando cuenta que era minimalista. ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza elementos mínimos y básicos, apenas algunos tejidos de color azul celeste, en lugar de aparatosos decorados o de los montajes conocidos hasta ese momento. Y como vestimenta también, una túnica que dejaba adivinar el cuerpo y entrever las piernas desnudas y los pies descalzos, por lo menos cuando ella bailaba. Sería, perdón, todo un escándalo para la época. Totalmente. No nos olvidemos que estamos hablando del 1900. Ajá. Y tratemos de imaginar lo que era el lugar de la mujer en esa época para que ella se plante en un escenario... Solamente con una túnica. Claro, semidesnuda. O sea, corta de cuajo... lo sí, que se venía los patrones. Totalmente, y de ahí, bueno, también lo voy a leer en unos minutos, pero bueno, De ahí rupturas con contratos públicos que abuchean y muy difícil aceptar estilo. La aceptación debe haber sido bastante complicada. Totalmente. Bueno, entonces todo esto de la túnica o apenas algunas telas frente a esos vestidos de tutú, zapatillas de punta y medias rosadas en el ballet clásico, ¿no? Isadora bailaba sin maquillaje y con el pelo suelto, mientras que lo habitual en esa época era, bueno, maquillarse a conciencia y atarse el pelito bien, bien tirante. Claro, ¿no? El famoso rodete, el rodete de las bailarinas clásicas. Con la redecilla. Sin embargo, igual cuando íbamos al Normal 4 también teníamos que llevar ese rodete. Pero, igual yo rodete nunca. Pero bueno. Vincha puede ser, pero rodete no me daba para bueno, poder. Entonces todas estas cosas, bueno, es comprensible por esto que venimos diciendo, que su estilo chocase al principio con el público, acostumbrado al lenguaje de la danza clásica. Ella hubo de aguantar abucheos, interrupciones en sus sesiones de danza, siendo notable la polémica que se desató en su gira por América del Sur en 1916. Y bueno, justamente ese fue el texto con el que comenzamos el programa de hoy, donde ella danza el himno nacional argentino en un bar, vestida con la bandera argentina, y después detalle un poquito más, pero ahí hubo un terrible problema. Lo que nos contabas de que escribió Galeano, ajá, que lo contabas al principio. Ajá, así es. Ella llega a Buenos Aires por primera vez en 1916, en una gira que andaba por Sudamérica, y tenía ella 38 años en ese momento, y su fama y su éxito habían alcanzado, particularmente en Europa, alturas extraordinarias. Pero el golpe atroz que había sido para ella la muerte en 1913 de sus dos pequeños hijitos en un accidente de auto, que también después lo detallaría, también otro golpe trágico en su vida, bueno, la alteró de manera definitiva, y sus extravagancias, como por ejemplo despreocuparse completamente del dinero, lo tuviera o no lo tuviera, o como que, por ejemplo, su desinterés por las convenciones sociales, se volvieron muchísimo más extremas. Sí, obvio. Uh-huh. Cuando llegó desde Río de Janeiro a Buenos Aires en barco, se encontró con que las cortinas y las alfombras que acompañaban sus recitales no habían llegado todavía. Entonces tuvo que encargar otras nuevas y debió pagarlas a crédito. También le pasó lo mismo con las partituras orquestales de sus programas, que estaban de viaje desde Francia, pero bueno, esto fue fácil reemplazarlas porque la ayudó el director del Conservatorio de Buenos Aires, que le prestó las partituras de la biblioteca de la institución. Cuentan que se alojó en el Plaza Hotel y además de brindar sus conciertos, se dedicó a recorrer toda la ciudad. Los espectadores de su primer concierto recibieron sus danzas un tanto fríamente, con esto que les contábamos, que era un estilo diferente al que se venía viendo, claro. Tal cual. Y entre el primer concierto y el segundo sucede este hecho en uno de los... Que baila el himno ese mismo, sí. Que sucede con un grupo de amigos en un club nocturno. Esto que ella salía a recorrer la ciudad, bueno, en un club nocturno al que había ido con un grupo de amigos, su baile del himno nacional fue terriblemente atacado. Es así que el gerente del Coliseo la amenaza con anular sus próximos conciertos, pero luego arregló con el director general de la gira y bueno, no sé cuál habrá sido el arreglo, pero ella volvió a actuar. Otras dificultades también surgieron. Ella, por ejemplo, quería interpretar a Wagner y su director musical era francés y se negó a cooperar. Tiempos de guerra, ¿no? Uh-huh, tiempos claro. De guerra. Bueno, pero aunque consiguieron otro director, el programa wagneriano alejó, por ejemplo, a muchos de sus admiradores. Durante varios de sus conciertos, algunos espectadores hablaban, por ejemplo, cuchicheaban, interrumpían. Se ve que ella, mucho no les gusta. No les atraía ese estilo, yo me imagino. Ella se dirigió a ellos, cuentan acá una anécdota, usando una forma bastante despectiva. En francés les dijo: no son más que unos negros. Chua. O sea, allí el administrador entonces canceló el resto de las funciones y bueno, antes de partir a Montevideo, tuvo que dejar su abrigo de armiño y sus aros de esmeralda como garantía del pago del hotel porque no tenía ella dinero. Estos habían sido regalos de un ex amante que tuvo. De un señor. Después... Que no le faltaron. Pasó que Isadora simpatizaba con la revolución social y política en la nueva Unión Soviética, por lo que en 1922 se trasladó a Moscú. Su fama internacional había llamado mucho la atención y dio la bienvenida a la efervescencia artística y cultural de aquel nuevo país, del nuevo régimen. Pero hubo algo ahí también que sucedió. El gobierno le había prometido acompañamiento y un par de condiciones dadas, pero el fracaso del gobierno ruso para apoyar el trabajo de Isadora, junto con las condiciones sociales y colectivas de la vida de ese país, hicieron que volviera a Occidente en 1924. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Acabamos de escuchar un bellísimo tema llamado El Círculo, cantado por Georgina Hassan y Kevin Johansen. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Hemos recibido otros dos hermosos mensajes que le han robado una sonrisa a mi amiga, mi compañera de radio. Me encanta porque mientras los voy pasando digo, ay, ay, ay, qué lindo. Jiji dice, el primero, me puse también de pie por el vino, mis compañeras. Muy bien, ¿quién es esa? Me emocionan, dice, y ella es Vale Leitón, fiel oyente también de nuestro programa. Y el otro mensaje desde San Ignacio del Cerro. Hola chicas, logré sintonizarlas acá desde San Ignacio. Me perdí la primera parte, pero ahora las estoy disfrutando. Besos y felicitaciones, Lili. Gracias, bien. Lili, compañera de gracias. La escuela. Gracias, muchas gracias, Valeria, y gracias, Lili. Hemos traspasado las fronteras. De los coigües, allá vamos. Qué bueno, vamos. Llegamos bien. A San Francisco. Muy bien. Bueno, tenemos para contarles... Tenemos algunos mensajitos especiales. El primero es recordarles que la Biblioteca Popular Karilauskén, la biblioteca de nuestro barrio, ha lanzado a la venta unos bonos, contribución, para poder llegar a hacerla y pagar la obra de gas. La biblioteca todavía no tiene gas, así que está juntando ahí plata. Los bonos tienen un costo de 50 pesos. Y se pueden juntar con algunos y comprar uno, o como decíamos la otra vez, uno solo, comprar varios. Pero bueno, están a la venta acá en la radio. ¿Dijiste cuánto salen? Sí, 50 pesos. No me escucha, mi compañera está en otra. No, sí, dije que valen 50 pesos y se pueden comprar acá en la radio, en la junta. Hay un nuevo lugar que es en el mercado comunitario, los viernes y los sábados, que funciona acá en el barrio. También, por supuesto, con la gente de la biblioteca. Así que vamos todos a colaborar, que es en beneficio de todos, porque la biblioteca tiene un montón de actividades para los chicos y para los grandes. Así que estaría bueno poder recaudar una buena suma y ayudar a ver si el invierno que viene podemos tener gas ahí. Qué bueno. Vamos a seguir con la vida de Isadora Duncan, unos aspectos de su vida privada. Como ya venimos contándoles durante el transcurso de este programa, Isadora tuvo una vida íntima poco convencional, acorde a lo que ella sentía, a lo que ella pensaba, como la expresión de su arte, por ejemplo. Vivió siempre al margen de la moral y de las costumbres tradicionales. Isadora tuvo numerosos amantes y eligió ser madre soltera. Su primer amor duradero y amigo de por vida fue el escenógrafo inglés Edward Gordon Craig, con el que tuvo una hija llamada Deirdre. Su segundo hijo fue fruto de su relación con el millonario Paris Singer, o Singer, que es este heredero del imperio de las máquinas de coser. Isadora en 1912... se casó con el poeta ruso Sergei Yesenin, este muchacho que era 17 años más joven que ella, y quien la acompañó en un viaje, en un viaje o en varios viajes. Él era violento, alcohólico, dice ahí nuestra fuente de investigación, y luego sufrió una crisis muy importante, bueno, y luego terminó muriendo. La rodea también un halo de misterio a Isadora, porque... hay mucha, perdón, no, dale. Mucha gente, muchos amantes, muchos novios, o como cada quien quiera llamarlos, que murieron trágicamente o murieron de forma medio misteriosa. Así que todo, más su vida tan tremenda respecto de su infancia, su adolescencia, el incendio en la casa, la muerte de sus hijos, que también fue terrible... todo hace que Isadora tenga ahí un halo misterioso y trágico, inclusive la muerte, ¿no? Como hablábamos antes. Cuentan también, dentro de todo lo que fue su carrera y su vida privada, que ella formó un instituto, una academia, no recuerdo exactamente en qué lugar geográfico, pero era como una casa semiabandonada y ella quiso ahí levantar esta academia, y ella convocaba o trabajaba con nenas de familias muy humildes, de familias pobres, enseñándoles, por supuesto, bueno, a danzar y a conocer qué es esto de la danza, Y duró bastantes años todo este emprendimiento, pero bueno, luego no se pudo concretar del todo y quedó ahí medio en desuso ese edificio. Sí, porque ella cuando mueren sus hijos deja la actuación. Se aleja. Se aleja, sí, de los escenarios. Acá venía justo un pedacito. Obviamente de por el estado anímico, uh-huh, de ese, uh-huh, momento, uh-huh, y se dedica a la enseñanza porque cree que de alguna manera ella tiene que seguir dando algo de danza y como no quería actuar se dedicó a la docencia. A enseñar. Y mira, Adri, te cuento a vos y a todas las personas que nos escuchan, mismo como nosotras cuando descubrimos las partes de las vidas de estas personas, tuvo otro golpe muy duro. Bueno, en 1913 esto fue el accidente de sus hijitos y luego tuvo ella otro bebé que murió en sus brazos minutos después de haber nacido. La depresión, el alcohol y los excesos sexuales la alejaron del escenario durante algún tiempo. Luego se trasladó a Niza y es ahí donde ella sigue su carrera artística, pero se dedica más a la danza. Con muchos problemas económicos y escándalos sentimentales, la fueron alejando cada vez más de sus amigos y del público. Ella fundó varias escuelas de danza por Europa, elegía a niñas pobres, como antes les había comentado, y las ayudaba económicamente, además de enseñarles a bailar. A estas niñas se las conocía como las Isadorables. Ah, qué lindo, mira, lindo apodo. Isadorables. Isadorables. Isadora era atea, era bisexual, socialista y partidaria del amor libre. En 1927 fue publicada su autobiografía que ella ya había comenzado a escribir. Su influencia como bailarina, genial, como artista innovadora y libre de ataduras, crítica de la cultura y del arte revolucionario y defensora de los derechos de la mujer, la han convertido en una de las personas más destacadas del siglo XX. Bien, esa es un poco la vida más íntima de Isadora Duncan. Y vamos a leerles algunas frases que ella nos dejó. Algunas son de su libro, de su autobiografía, otras son frases recopiladas por algunos autores. Esta es muy linda, escuchen. Fuiste silvestre una vez. No te dejes domesticar. Mortal, está buenísimo. La mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda hacer su propio camino es permitir que camine por sí mismo. Otra. Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. Y una última, así, en algunos días imaginativos, mi cerebro es como los cristales de un ventanal, por los cuales viera bellezas fantásticas, formas maravillosas y los más ricos colores. Otros días veo solo a través de unos cristales empañados y grises, y todo es un hacinamiento de inmundicia llamado vida. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. tras un mueble, en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Escuchamos recién a Ciro y los persas cantándonos Vas a bailar. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Les agradecemos a Wanda y a Lucho que nos mandan un mensaje. Hola chicas, nos dicen un beso, muy bueno el programa. Nosotras también con Adri y Fabián les mandamos besos a los dos. Sí, un beso enorme. Fieles oyentes, otras veces también nos han escrito. Qué bueno. Lindo, buenísimo. Vamos llegando al fin del programa. Hemos caminado hoy junto a Isadora Duncan. La verdad que a mí en lo particular siento que cada martes traemos a cada una a sentarse acá. Acá hay una silla y claro, uno siente que hablar de ellas las trae de alguna manera, las pone. Las evoca, ¿sí? Las pone en contexto, tratamos de entender su vida, el porqué de algunas rebeldías. No quedarnos con la imagen que se quedan muchos, no solo de Isadora, hablando como hemos hablado en otros momentos de otras muchachas, mujeres que también se pusieron de pie y se rebelaron a su época. Así que la verdad que es un placer. Y hoy no somos tres acá en este pequeño recinto. Uno va sintiendo que cada una de ellas nos viene a acompañar cada martes. Y eso la verdad que nos llena de felicidad. Bueno, tenemos, dejando las emociones. Tenemos una novedad respecto de la programación radial. Y es que este programa, Chicha y Limonada, va a volver a salir en otro día y horario. Sí, se va a empezar a repetir porque este horario está muy bueno para los que pueden escucharlo. Entonces quisimos buscar otro horario donde nos puedan escuchar también otros que los martes a las 2 de la tarde están ocupados. Y va a empezar a salir a partir de este sábado. Ajá. A la 1 de la tarde. Sábados a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Está la repetición de Chicha y Limonada, por supuesto. Vamos a comenzar con el primer programa que tuvimos, que fue dedicado a la cantante italiana, cualquiera. Mexicana. Mexicana, Amparo Ochoa. Así que los que no pueden los martes van a poder los sábados seguramente. A la 1 del mediodía, buenísimo. Y antes de despedirnos, les contamos que hoy martes, sí, en esta misma radio, en esta misma sintonía, a partir de las 7 de la tarde. Ahora Solo un Camino, a las 19 horas. Y a partir de las 22, El Mar de las Historias, también en la 105.5 FM Los Coigües. Y nos despedimos, les agradecemos, los saludamos a todos ustedes. Los esperamos el martes que viene. Ajá, gracias Adri, gracias Fabi. ¿Con qué nos vamos, Adri? Gracias Fabián, siempre ahí del otro lado. Gracias Javier, que nos vino a hacer pata cuando Fabi no estuvo. Nos vamos a despedir con Fabiana Cantilo, otra mujer que se las trae. Ajá. En este caso cantando Nada es para siempre. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo de para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. Que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre.